Esta fue otra de las ediciones del Top 10, las 10 canciones más sonadas en Latinoamérica. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos con este programa a Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Nueva York, Argentina, España, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador. Donde quiera que tú nos hayas escuchado, esperamos que ya hayas quedado enterado de cuáles son las canciones de moda en Latinoamérica. Yo soy Max Castillo, me despido con la canción más importante en esta semana. Acá encontramos a Ricardo Arjona, quien dio inicio el 17 de septiembre a su gira de conciertos en América Latina, con su anticipado show en Maracaibo, para posteriormente seguir con otras ciudades de Venezuela, con los shows que brindará el 15, 16, 17 y 18 de octubre en Buenos Aires, tres de los cuales ya están vendidos en su totalidad. Ricardo Arjona se convirtió en el único artista solista que realizará cuatro recitales consecutivos en el Estadio Boca Juniors, superando su propio récord de 34 en el Luna Park repletos en el 2006. Además, la esperada gira Quinto Piso de Ricardo Arjona, que llegará a la Argentina en octubre, arrasa con la venta de entradas en el interior del país, donde se formaron largas colas en las boleterías en Bahía Blanca, ciudad en la que se presentará el 20 de octubre. La boletería debió permanecer abierta hasta la medianoche del primer día de venta, porque la gente no quería irse sin su entrada. El cantante guatemalteco recorrerá con su show Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Tucumán, Bahía Blanca, entre otros, para después finalizar el año girando por Chile, Guatemala y México. Acá lo dejamos apoderándose de la casilla 1. Esto es Tocando Fondo. Pegué tu foto en el ropero para sentir que estás aquí. Yo me instalé en el mes de enero, afuera creo que es abril. Me importa un bledo el noticiero, total jamás hablan de mí. Hice un país de este agujero desde que tú no estás aquí. Este es el himno nacional y por bandera tengo tu tanga café. Confieso que la paso mal y no sé cómo puedo mantenerme en pie. Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó, echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó. Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso. Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro. Todo está intacto en mi país, tal cual como lo abandonaste. Las flores del papel tapiz, la copia del Dalí que olvidaste. De más está decirte extraño y el resto de cursilerías. No insistas en lo que hace daño, es otra frase de tu autoría. Y aunque he pagado los impuestos de esta bancarrota que es vivir sin ti, ya no me queda presupuesto para otro invierno sin que estés aquí. Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó, echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó. Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso. De tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro. Faltó, echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó. Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso. Desde tu exilio voluntario, la nos